Porque la radio informa desde Antofagasta, la que está más despierta que nunca. Sean bienvenidos al resumen semanal de noticias y actividades de la ilustre municipalidad. Bienvenidos a la Muni en tu radio. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al resumen semanal de noticias y actividades de la ilustre municipalidad de Antofagasta. Recuerda que puedes entregar tu opinión a través de nuestras redes sociales. Twitter, @AntofagastaMuni o @AcciónAntofa. Facebook, fanpage, Ilustre Municipalidad de Antofagasta, _IMA. Hoy comentamos las más relevantes actividades de la municipalidad. Más de 40.000 personas disfrutaron del regreso del Esperando el 14 al balneario municipal. Un regreso esperado por los antofagastinos, coronada por una fiesta de principio a fin, con más de 8 horas ininterrumpidas de música, fuegos artificiales y homenajes, fue el regreso de la tradicional fiesta de aniversario de Antofagasta, Esperando el 14. Fueron más de 40.000 personas de diversas edades quienes disfrutaron desde muy temprano en el balneario municipal el talento de un día dedicado exclusivamente a la música local, donde 11 agrupaciones y un entretenido grupo de baile de Danilo Bravo se unieron en el escenario para mostrar lo mejor de su talento, pasando desde el folclore, el romanticismo, rock, hip hop, salsa y reggaetón, entre otros, algo muy pocas veces vistos en los escenarios chilenos. Esta iniciativa fue realizada por la ilustre municipalidad de Antofagasta a través de la Corporación Cultural CCA y siendo acogido a la Ley de Donaciones Culturales, cuyo donante fue Minera Barrix Saldívar. Escuchamos a Mauro Robles. Bueno, estamos muy contentos y orgullosos, muy agradecidos por la generosa y tremenda colaboración que ha hecho la compañía Minera Barrix Saldívar de regalarnos este maravilloso escenario a la alcaldesa Karen Rojo, quien fue quien nos dio las instrucciones de recuperar una vieja y maravillosa tradición como celebrar la previa de los 135 años del cumpleaños de Antofagasta acá en el balneario municipal. Las agrupaciones que desfilaron en el gran escenario fueron Apachecta, Santos, Saria, La Química, Caucari, Pornoquinesis, Ancali, Bio y Mosguay, Zona Seca, Ruby y Candombe de Mi Abuelo. Estos últimos fueron los encargados de cerrar una noche donde los asistentes disfrutaron de sobremanera en el sector veraniego, que recibió nuevamente esta fiesta para todos los antofagastinos y que se había perdido por décadas. A continuación escuchamos la palabra de la alcaldesa Karen Rojo. Estamos bastante contentos por la convocatoria de la comunidad al poder saludar a la gente. Me he dado cuenta que no solamente hay antofagastinos, han venido a diferentes lugares de nuestro país. Hemos logrado lo que nos hemos propuesto de poder reunir en este espacio público mucha gente. Me refiero particularmente a los niños, a las familias completas que han venido a visitar, porque por tradición se vivía en este lugar, pero se había perdido. Y nosotros nos hemos propuesto en esta administración recuperar este espacio para poder recibir el cumpleaños de Antofagasta como corresponde. Además participaron los flamantes ganadores de los festivales de verano, tales como Arsenal en Rock, Cerone en Hip Hop, y los ganadores del certamen de la canción, Freddy Castillo, mejor intérprete, y Pablo Luna, mejor compositor. Una noche perfecta para la comunidad antofagastina, ya que los grupos recibieron el aplauso del público, presentados por los animadores de la zona, Cristian Lee, María Esther Martínez, Candy Heredia, Cristian Flaco Santana y Nancy Parra. Cambiamos de plano informativo. Más de 400 competidores participaron en la ascensión al Cerro El Ancla. Más de 400 competidores dieron vida a la versión número 78 de la tradicional ascensión al Cerro El Ancla, que año a año se efectúa en el marco del aniversario de nuestra ciudad. Este consolidado evento deportivo, considerado como uno de los más importantes del país, es organizado por el Comité Patriótico Población Oriente de Antofagasta y, como siempre, contó con el apoyo del municipio. Los participantes de las 10 categorías en competencia, entre ellas penecas, infantil, juvenil, todo competidor damas y varones, además de senior, se agolparon desde las 10 horas en la intersección de calle Buenos Aires y avenida Carlos Oviedo Cavada para dar inicio a esta competencia de alto rendimiento. El circuito, en el caso de los atletas más experimentados, estipuló un recorrido de 6 kilómetros por terrenos de alta complejidad, donde los deportistas debieron medir su resistencia al atravesar fuertes pendientes, escaleras y otros obstáculos. Respecto de los ganadores, el primer lugar en la categoría varones quedó en manos del calameño David Valderas, representante del Club Deportivo Arauco. El segundo puesto lo ocupó Pedro Rodríguez de Iquique, mientras que el tercer lugar fue para Jonathan Monge de Antofagasta. En la categoría damas, Dani San Retamal de Antofagasta se coronó como líder, siendo seguida por Graciela Fuente de Antofagasta, quedando el tercer lugar en manos de Nicole Ledesma de Calama. En tanto, en la categoría penecas, el primer puesto categoría varones fue para Carlos Pérez, mientras que la máxima presea en damas fue para Bianca Salas. En la categoría infantil, los pequeños Camis Palominos y Scarlett Briseño se quedaron con los primeros puestos. En tanto, en la categoría senior, el primer lugar recayó en Sandra Escobar de Antofagasta. La alcaldesa Karen Rojo Venegas se mostró muy contenta con la competencia. Escuchemos. Bueno, estamos muy contentos de nuevamente participar en esta iniciativa que se viene celebrando más de 78 años en nuestra ciudad y nuevamente hemos batido el récord con la cantidad de gente que ha llegado, más de 350 competidores que nos han acompañado a diferentes lugares de nuestro país. La ascensión del Cerro del Ancla es considerada una de las pruebas pedestres más intensas dadas las características geográficas del sector. Y si bien en la versión anterior participaron 320 atletas, incluyendo a representantes de países hermanos, este año la convocatoria fue aún mayor, reuniendo igualmente atletas de países hermanos como Colombia, Perú y Bolivia. Estamos presentando el resumen de la Municipalidad de Antofagasta, masiva participación en segunda competencia de agilidad canina. La cancha 5 del Estadio Regional Calvo y Bascuñán recibió este sábado a decenas de amantes de los animales en torno al segundo campeonato comunal de Agility, Copa Aniversario de Antofagasta, organizado por el municipio a través de Ecoalbergue Canil. Una veintena de canes participaron de esta competencia que mide la destreza y afinidad entre un perro y su amo al momento de atravesar un circuito de obstáculos, los que deben ser saltados idealmente sin rehusar ni equivocarse en el menor tiempo posible. Tres fueron las categorías en competencia: razas pequeñas, medianas y grandes, cuyos primeros lugares recibieron la Copa Aniversario de Antofagasta de manos de la alcaldesa de la comuna, Karen Rojo. Tras una difícil deliberación por parte de los jueces Edgar Osandón y Rodrigo Mayer, ambos con amplia experiencia en este tipo de eventos caninos. Escuchamos a continuación las palabras de Karen Rojo. Hoy día estamos celebrando el segundo campeonato de Agility y ha sido mucho mejor, ya que lo hemos hecho en un lugar céntrico de nuestra ciudad, en el Estadio Regional, la Cancha 5, donde han participado mayor cantidad de personas. Estoy súper contenta, se ven que cada día van adquiriendo mayor responsabilidad. Hemos premiado también a diferentes categorías de raza y esto se está conmemorando con el aniversario 135 de nuestra ciudad. Y por lo mismo quiero transmitir a toda la comunidad que participen de nuestras actividades de verano y en este caso particular que amemos a los perritos, a nuestras mascotas que tengamos en las casas. Durante la realización de esta competencia, tanto Carabineros de Chile como el Centro Especial de Adiestramiento Canino de Gendarmería de Chile, SEAC, realizaron exhibiciones al respecto de los procedimientos que realizan ambas instituciones y en los que la presencia de los perros funcionarios es fundamental para concretar con éxito allanamientos, detecciones de drogas, entre otros. Asimismo, durante el evento se efectuó la ceremonia de certificación de los participantes que concluyeron el taller Paseando a mi Perro, desarrollado los días 18 y 25 de enero, además del sábado 1 de febrero, instancia gracias a la cual 17 antofagastinos adquirieron conocimientos para identificar de mejor manera el lenguaje corporal de sus mascotas. Por último, se lanzó una nueva campaña de fomento de adopción de los perritos que se encuentran en el Ecoalbergue. En total, son 150 los canes que requieren encontrar un hogar. Quienes deseen conocerlos pueden acceder a sus fichas y solicitar más información sobre ellos visitando la página www.municipalidadantofagasta.cl. La Muni en tu radio. La ilustre Municipalidad de Antofagasta, luego del Gran Festival de Antofagasta, la Gran Fiesta del Norte sigue con su variada programación. A continuación vamos a detallar algunas de las actividades que están programadas para lo que queda de las vacaciones del verano. El 21 de febrero, en la Plaza de los Eventos, a las 11 de la mañana, habrá un gran show infantil con juegos inflables, camas elásticas y muchas sorpresas más. Y para los más grandes, el mismo 21 de febrero del 2014, en Playa Paraíso, a las 11 horas, talleres deportivos, zumba y gimnasia entretenida. En la noche del 21 de febrero, en el balneario municipal, a las 19 horas 7 de la tarde, todos invitados a participar de la gran final Reina Adulta Mayor, que contará con la animación del comando reggaetón y el cantante Jano. Este sábado 22 de febrero, desde las 11 horas, el sector Coviefi se llenará de magia gracias a un nuevo show infantil, un panorama imperdible para los más pequeños del hogar, quienes podrán disfrutar con juegos y entretención. También este sábado 22 de febrero, pero a contar de las 19 horas, el balneario municipal se vestirá de gala para recibir la semifinal del certamen Miss y Mister Antofagasta. Durante la realización de este evento, DJ Méndez, La Mística y los Jarcas deleitarán a los asistentes con lo mejor de su música. Al día siguiente, el deporte al aire libre se tomará las calles de Antofagasta de la mano de una masiva cicletada. La cita es el domingo 23 de febrero entre las 10 y las 13 horas en el Parque Croacia. El lunes 24 de febrero iniciamos la semana con lo mejor del séptimo arte, pero a la luz de las estrellas. Nos reunimos desde las 21 horas en Avenida Brasil para una entretenida función de cine nocturno. En tanto, este martes 25 de febrero, el cine nocturno se trasladará hasta la Plaza Bicentenario. La cita es a contar de las 21 horas. Estas son parte de las actividades que realiza la Ilustre Municipalidad de Antofagasta con motivo de la programación de verano, para que usted aproveche las vacaciones asistiendo a cada uno de estos eventos. Así es, ya está hecha la invitación y no olvide que tenemos muchas más actividades que pronto vamos a informar para todos ustedes. Continuamos con más informaciones. Las actividades de conmemoración del aniversario 135 de Antofagasta tuvieron este lunes un marco solemne tras la realización de la ceremonia de investidura de los nuevos hijos ilustres de la comuna. La alcaldesa Karen Rojo, junto a los miembros del Honorable Consejo Municipal, fueron los encargados de reconocer a cuatro personalidades que se han destacado por su desinteresada labor a favor de la comunidad y por posicionar el nombre de nuestra ciudad tanto a nivel nacional como internacional. Durante la ceremonia fueron distinguidos en forma póstuma el dibujante y creador de la tira cómica Pepe Antártico, el también Premio Nacional de Periodismo Percy Iglehulk, quien fue representado en la oportunidad por su sobrino nieto Patricio Espejo, y el humorista Luis Lucho Navarro, quien fuera ex alumno del Liceo de Hombres, motivo por el cual el presidente del Club Social Deportivo de Ex Alumnos del Liceo de Hombres, Daniel Concha, fue el encargado de recibir este homenaje en su nombre. Asimismo, durante la jornada fueron investidos como nuevos hijos ilustres la fundadora de la Casa Amor y Vida y presidenta de la Fundación Los Laureles, Patricia González, además del voluntario del Cuerpo de Bomberos de Antofagasta, Enrique Velasco, quien por más de 50 años ha servido a la institución. La destacada servidora social Patricia González Bravo se mostró agradecida de la distinción entregada por el municipio. Para mí es un tremendo honor lo que hizo la señora alcaldesa Karen Rojo y el cuerpo de concejales de considerarme para este premio, que es un reconocimiento. Patricio Espejo, sobrino nieto de Percy Iglehart, precisó que esta distinción reviste una mezcla de sentimientos al ser esta póstuma. No obstante, nos pone contentos y felices el que hoy Antofagasta lo reconozca, ciudad que él tanto amó y cuyo nombre intentó poner en alto. Por último, en representación de Enrique Velasco Iglesias, asistió a la ceremonia parte importante del Cuerpo Bombero de Antofagasta, siendo recibido el estímulo por el superintendente de la institución, Luis Zárate Salazar, quien catalogó como un honor tener entre las filas a un nuevo hijo ilustre, en este caso, un bombero insigne que ha prestado servicios a la institución por más de 50 años. Municipio y vecinos de La Chimba acuerdan trabajo conjunto para erradicar quemas. Más de una veintena de vecinos residentes de los condominios ubicados en el sector La Chimba participaron la noche de este viernes en una jornada informativa para conocer las acciones impulsadas por el municipio respecto al control y erradicación de las quemas ilegales que se generen en las inmediaciones del vertedero municipal. Fue la misma alcaldesa Karen Rojo quien convocó a esta reunión, que tuvo como objetivo fundamental acordar un trabajo conjunto con los pobladores de este sector para terminar con los siniestros que ocurren en la zona y que tienen como fin la comercialización ilícita de los alambres existentes al interior de neumáticos. Durante la cita, a la que también asistieron la concejala Elivia Silva, el superintendente del Cuerpo Bombero de Antofagasta Luis Zárate Salazar y el comisario subrogante de la segunda comisaría de Antofagasta, capitán Juan Pablo Montenegro, se difundieron las acciones que el municipio ha desarrollado desde hace más de un año y que han permitido la reducción de un 30% de las quemas, además de la futura aplicación de nuevas medidas conjuntas. Así se expresó el capitán de Carabineros, Montenegro. Nosotros como carabineros estamos adoptando cursos de acción en la parte operativa preventiva, instalando un servicio preventivo, valga la redundancia, motorizado. Empezando, probablemente después el mando de la prefectura va a disponer otro curso de acción para que este trabajo que puede erradicar estas quemas ilegales se pueda concretar a corto plazo. La jefa comunal informó que junto a los vecinos se estudiará la posibilidad de presentar una acción judicial en contra de quienes resulten responsables de las quemas que ocurren al exterior del vertedero. Lo que queremos es perseguir a quienes contaminan el ambiente, pero también a quienes compran el material extraído ilegalmente. Por su parte, Víctor Silva, vocero del movimiento No Más Quemas, calificó como un gran logro y como muy fructífera la reunión efectuada en la Casa Consistorial, ya que se avanzó en la exposición de una problemática que afecta a miles de personas. Este fue el resumen semanal de noticias y actividades de la ilustre Municipalidad de Antofagasta. No se pierda nuestra próxima edición y no se olvide de comentar este programa a través de las redes sociales disponibles, tales como Twitter, @AntofagastaMuni o @AccionAntofa. Facebook, fanpage, Ilustre Municipalidad de Antofagasta, _ IMA. Eso es todo. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Esto fue el resumen semanal de noticias y actividades de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, más conocido como La Muni. Ya eres un ciudadano informado y tú también eres parte del progreso. Nos encontramos en otra ocasión por la misma radio. Antofagasta, me gusta.